ver Natalia Porta López en el Premio Nacional de Lectura, Juan Sasturain en la Biblioteca Nacional, María Moreno en el Museo del Libro, la nueva referente de CONAVIP, que además ya ha estado en CONAVIP otros años. Es decir, hay una decisión clara de romper con una costumbre que es muy inquietante, que es poner en los puestos a gente amiga que no necesariamente tiene ningún conocimiento. Aquí lo que se ha hecho es realmente poner a gente muy capacitada en cada uno de esos puestos, y además a gente que para el sector son, como vos decís, referentes. Es decir, no hay, es como si acá, no sé, dijeran que quien va a coordinar, supongamos, el Plan Nacional de Lectura, o quien va a coordinar, para no meterlo en un brete, quien va a coordinar el tema de fomento a la lectura en Córdoba es la Tere Andrueto. Bueno, ¿quién va a decir que le parece mal? ¿Quién va a decir que le parece mal?